De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué el soplido es frío y el aliento es caliente? Quizá no te hayas dado cuenta de este detalle. Somos capaces de expulsar aire frío o caliente a nuestro antojo por la boca. Si exhalamos aire con la boca abierta, el aire expulsado es caliente. En cambio, si juntamos los labios, el aire expulsado es frío. Pon la palma de la mano frente a la boca y verás. ¿Por qué el soplido es frío y el aliento es caliente? Porque el soplido es frío y el aliento es caliente. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No, agarrate fuera de base. Por el tamaño del... O sea, como cuando es una tubería, que si es menor el diámetro, sale más rápido, y al salir más rápido pues se enfría, me imagino yo. Que es diferente cuando uno lo hace completo, porque, o sea, el calor corporal hace que salga más caliente. Viene de adentro. No sé, el aliento viene de adentro. El soplido es como trivial. Por el calor que tiene el cuerpo humano, ¿no? Soplido porque sale con mayor rapidez y por lo tanto se enfría más rápido. Y el aliento porque sale como que una expiración del organismo, pues más interno, y sale con la temperatura corporal. Porque el cuerpo, no sé, se mantiene caliente al... O sea, el aliento ya es por dentro, o sea, es interno, y el soplido lo saca simplemente de su boca. Porque el aliento, el aire está más tiempo dentro de la boca, y pues como el cuerpo es caliente, se calienta ese aire. En cambio, cuando tú soplas, el aire pasa más rápido a través de la boca. Además, entra en contacto más violentamente con el aire del ambiente y por lo tanto es frío. Por la presión, no por el tiempo que esté el aire adentro del cuerpo. Es por como las neveras trabajan con el compresor. El compresor de aire al salir, pues da aire frío, y cuando uno sopla, pues está comprimiendo aire. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Como el aire proviene del interior de nuestros pulmones, se encuentra aproximadamente a la temperatura corporal, y al dejarlo salir sin obstáculo por la boca abierta, es caliente. Si vamos cerrando la boca, el aire se ve obligado a salir por una abertura mucho más estrecha, lo que aumenta su velocidad, y el aliento se convierte en soplido. Al encontrarse fuera de la boca y a presión más reducida, el aire se expande libremente. Su temperatura disminuye y se percibe frío, pues la distancia entre sus moléculas es mayor y su energía se diluye en mayor volumen. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización: Parque Tecnológico de Mérida.